99.7 FM Che Barracas. Se realizó una jornada de reclamo por los paradores de la ciudad de Buenos Aires. El espacio Carlos Mujica, integrado por personas en situación de calle, profesionales y voluntarios, realizaron una jornada de protesta para reclamar por los paradores abiertos 24 horas en la ciudad para que funcionen como verdaderos centros de integración, tal como establece la ley 3706, que fija los derechos mínimos de quienes viven en situación de calle. En la jornada participaron artistas callejeros y músicos. Vecinos de Barracas denuncian construcción de torres contra la ley. La Asociación de Vecinos Proteger Barracas denuncia a la Dirección General de Registros de Obras y Catastros por otorgar habilitación a una obra en Hornos al 1092 que anuncia un edificio de 12 pisos, 8 más de los permitidos en esta zona y 7 veces más superficie de la admisible. La Defensoría del Pueblo solicitó la revisión del registro del plano para que se cumpla la norma vigente. Se realiza hoy una jornada nacional de lucha docente. Esta mañana se realiza una conferencia de prensa de distintos gremios y seccionales docentes. A partir de las 10 de la mañana se realizará una movilización al Ministerio de Educación porteño en demanda de salarios adeudados y por la reapertura de la mesa de negociación salarial y de condiciones laborales. También a partir del mediodía se realizará otra movilización, una movilización central desde Congreso hasta Plaza de Mayo, en la que participarán delegaciones de docentes del interior del país. Movilización a la Casa de Formosa en repudio a la represión de la comunidad wichí. Organizaciones sociales y de derechos humanos realizarán hoy una movilización a la Casa de Formosa en Hipólito Yrigoyen al 1400 en repudio al ataque que sufrieron miembros de la comunidad wichí y estudiantes universitarios que se manifestaban por reclamar la libertad de detenidos en una protesta anterior. Denuncia que fueron atacados por una patota del gobernador Infran, armada con palos, cadenas y machetes. Despidos en el diario Hoy de La Plata. Trabajadores del diario Hoy de La Plata realizarán una movilización a la redacción del matutino en reclamo a la inmediata reincorporación de los despedidos. Se dará también una conferencia de prensa en las horas de la tarde. Represión y desalojo en Concordia. Ayer, Gendarmería Nacional desalojó violentamente a integrantes de la Asamblea Ciudadana de Concordia, quienes impedían el paso de 4 camiones para fracking en Uruguay. Los gendarmes no exhibieron orden de desalojo alguna. El saldo fue varios heridos y 4 detenidos. 99.7 FM Che Barracas.